Te amas. Yo me recibo en el 75, el final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy en Tramas, Radio y Dictadura, Memorias del Mundial 78 con Víctor Hugo Morales. Estadio repleto a orilla del Río de la Plata, luego de una gran organización de nuestro país. Un esfuerzo que ha hecho Argentina para todos los pueblos del mundo para mostrar cómo es nuestro país. El fútbol ha sido el gran motivo y comienza el segundo tiempo. Argentina, Argentina, no hay cambios. La sociedad argentina se preparaba para vivir el Mundial de Fútbol de 1978. Era el acontecimiento deportivo mundial más importante de su historia. En los meses previos, se invirtieron millones de dólares en la construcción y en la refacción de diferentes estadios y autopistas, o en la compra de cámaras de televisión para transmitir a color. Sin duda, nos preparábamos para vivir la fiesta de todos. Mientras tanto, la dictadura militar, con Jorge Rafael Videla a la cabeza, se preparaba para vivir su fiesta. 78, la palabra del excelentísimo señor presidente de la nación argentina. Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla. Señoras, señores, hoy es un día de júbilo para nuestro país, la nación argentina. Dos circunstancias concurren a ese efecto. La iniciación de un evento deportivo en escala internacional, como lo es este Campeonato Mundial de Fútbol 78. Por otro lado, Víctor Hugo Morales, relator deportivo. Sí, el Mundial del 78 sirvió a fines políticos. Incluso uno que no se jugó aquí, sino que se jugó en Japón, terminó también sirviendo finalidades políticas. Y el Mundialito de Uruguay, del 80, fines del 80, principios del 81, que fue lo último que yo hice en el Uruguay, también cumplía con finalidades políticas. A partir de este momento, viviremos 25 días intensos, llenos de grandes emociones, y nos tocará en suerte recibir a lo argentino, que no es más que aceptar a un amigo en su casa, a delegaciones de distintos continentes, de distintas religiones, de las más variadas ideologías. A todos les brindaremos por igual el mismo trato de afecto y de cordialidad que siempre hemos tenido y que está vigente en los postulados de nuestra propia Constitución Nacional. Señoras y señores, Radio Rivadavia, por mi intermedio, quiere agradecer de manera muy especial el valioso aporte que todos ustedes a través de los años nos han brindado. Quiere felicitar a las autoridades que han logrado este sueño argentino que sea realidad. A las autoridades de LEAN 78 que representan al gobierno nacional, al pueblo argentino, a todos los hombres y mujeres que de una u otra forma han colaborado y siguen colaborando para que la Copa del Mundo sea todo un éxito. Si uno es demasiado severo, puede decir que todos los que trabajaron estuvieron de alguna forma aportándole elementos a la dictadura, ayudándole a tapar cosas a través de un hecho deportivo. Así tomado este tema, yo no tendría escapatoria, estaría involucrado, tanto en el 80, en Mundialito, como en el 78, como en el 79. La undécima Copa del Mundo se jugó del 1 al 25 de junio de 1978. Desde 1962, el torneo no se disputaba en Sudamérica. Las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mar del Plata fueron las sedes donde se jugaron todos los partidos. Kaplemann, Frankfurt, 1941. ¡Uy, qué bárbaro! Es el pasaporte de un alemán. Creo que lo mejor es ir a devolverlo. ¿Vos sabés dónde queda la embajada de Alemania? Creo que lo mejor es ir a la policía. Vamos. No. Hermoso ejemplo, ¿verdad? Digno de ser imitado por todos. Sí, por todos. Por usted, señora. Por usted, señor. Por mí. Y por ustedes también, muchachos. Porque hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación. Y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que vamos, muchachos. Con buena letra. Y va a ser mundial. Nosotras cuando nos enteramos que se hacía ese mundial, estábamos muy desesperadas en el sentido de que era tratar de tapar de lo que era el terrorismo de Estado, lo que era la situación de miles de desaparecidos, mujeres y hombres, de niños, puro dolor, de pura angustia. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y preparando eso que ellos querían, que fuera la gran fiesta, tapando esa situación. Ya para entonces, Argentina había multiplicado su presencia en el mundo. Desde aquí, y a través del satélite, las imágenes de los partidos llegaban a todos los países, a las ciudades más importantes y a los rincones más remotos. Claro está, a donde no llegaba la televisión, llegaba la radio. ¡Ataca Túnez! ¡Viene entrando Gomit! ¡Va a salir arquero! ¡Entra al área! ¡Va a tirar! ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! Yo creo que los periodistas todos los días estamos luchando por nuestra independencia. Y no es una lucha que la ganamos en el momento de firmar el contrato. Después hay que defenderla todos los días, porque las acechanzas no siempre son de prepotencia, a veces son de persuasión. Entonces uno tiene que saber perfectamente cuando te están tratando de convencer, que no seas demasiado severo con algún tema, nada más que como una forma de cortarte esa independencia y esa libertad que, por la que vos otra vez te tenés que levantar y pelear. Esto te lo digo porque hay márgenes, siempre hay márgenes sobre los que uno puede avanzar, límites que uno puede pasar. No te digo en forma suicida, porque o no me da el valor, o no me dan las convicciones, o no me da el cuero. Pero el hombre puede luchar por aumentar esos márgenes, y yo fui un tipo que luchó por esos márgenes. Fui 4 o 5 veces amonestado y llamado al orden, porque un día, con el pretexto que Uruguay había sido eliminado de un campeonato del mundo, en el 77, dije, buenas noches, país del dolor. En esta estrada, ¿me está viendo de si trova? Mire, le pega derecho 2 cuadras. Y dobla a la izquierda. Scusi, ma non capisco niente. Yo los acompaño. Partido bravo mañana, ¿eh? Y a nosotros nos conviene que ganen ustedes. Sí, qué lindo que esto, ¿eh? Y un premio no le van a dar. Pero si sumamos su cordialidad, la mía, la de todos, va a ser mucho mejor. Porque cuando se vayan los extranjeros que vinieron para el Mundial 78, la cordialidad argentina va a tener patente internacional. El fútbol, el deporte, es parte del circo que necesitan los opresores como para poder mantener al pueblo distraído, oprimido, haciéndolo a veces cómplice de aberraciones como el genocidio que se estaba viviendo. Eduardo Anguita, periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Durante el Mundial 78 estuvo detenido en un centro clandestino de torturas. En esos mismos meses también secuestraron a su madre. Hoy continúa desaparecida. Todos los días salíamos un rato al patio y se producían debates que intentamos darle un tono más político y entonces había quienes decían, bueno, hay que repudiar el Mundial de Fútbol porque es simplemente el opio de los pueblos en vez de la religión es el fútbol, y otros que decíamos, bueno, no, porque una alegría al pueblo también es la manera de que pueda tener un poco más de identidad, un poco más de entusiasmo y hacerlo tomar conciencia. El salvajismo no tenía como único enemigo a los jóvenes revolucionarios, sino que incluso también los militares actuaron ferozmente en sus propias internas. Tanto fue así que la Junta Militar de Videla, Macera y Agosti habían designado al general Omar Actiz al frente de la EAM, el Ente Autártico Mundial 78, una tarea que debía compartir con el almirante Carlos Alberto Lacoste como su segundo. Ambos comenzaron a trabajar un 6 de julio, pero a mediados de agosto de ese mismo año, la relación entre los dos ya se había desgastado lo suficiente como para que Actiz decidiera despedir a Lacoste de EAM. Entre otras cosas, Actiz se oponía a implantar la televisión en color y a construir 3 nuevos estadios. Radioteatro realizado por los alumnos de Éter, la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos, para la producción La Otra Final, realizada en conjunto con Radio Nacional. Nuevo crimen sacude al país. Esta vez, el general Omar Actiz, presidente del Ente Autárquico Mundial 78 y defensor del Mundial Austero, ha sido asesinado cuando se disponía a salir de su casa. Un día antes, había sostenido una fuerte discusión con el general Lacoste. Mire Lacoste, le recuerdo que el presidente de este ente sigo siendo yo. Construir 8 canchas nuevas sin utilizarlas ya disponibles me parece una ridiculez. Señor Actiz, el teniente Videla ha apoyado el proyecto que le hemos presentado, así que el Banco Mundial tranquilamente nos prestaría lo necesario. No, Lacoste, no me está entendiendo. Está despedido. ¿Despedido quién? Usted, retírese inmediatamente de mi casa. Muy bien, después no se queje si le ponen una bomba. ¿Qué dice? Nada, me retiro, que tenga un buen día, disfrútelo. ¿Quién es? ¡Cartero! A pesar que el asesinato se le fue adjudicado a los montoneros, siempre se dijo que Actiz había sido asesinado por un comando de la ESMA. Sospecha que se profundizó al nombrar al frente del ente a un títere de Lacoste. La muerte de Actiz representa otro punto oscuro en la dictadura, del cual la verdad nunca podrá ser descubierta. Hoy en Tramas, Radio y Dictadura. Memorias del Mundial 78 con Víctor Hugo Morales.